Carlito voló del barrio porque lo quería matar. Le debía a todo el mundo y a nadie quería pagar. Le debía al bodeguero y a los vecinos del frente y hasta un viejo jubilado que estaba escaso de menta. Y Carlito, güey. Se fue a otro pueblo porque aquí estaba quemado. Se fue misteriosamente, llegó a todo el mundo enganchado. Si este oscuro personaje te cae bien y tú confías, hasta la ropa que llevas puesta, él te la quita de encima. ¡Muévelo, Carlito! Saca la manito, saca la gatito, que te están velando. Saca la mano que te pinta el gallo, que te están velando. Y todo el mundo con la lengua afuera corriendo para pasarle la cuenta. Metió la línea, metió mentira, eso le puede costar la vida. Saca la mano que te pinta el gallo, que te están velando. ¡Mambo! Te toque, deja que Carlito te pase la mano. Sácala, sácala, sácala, que te están pelando. Oye, ten cuidado, ¿por qué? Porque el gallo está cantando. Sácala, sácala, sácala, que te están pelando. Cabo de la guardia, yo siento un tío.